la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes, queridas y queridos oyentes del programa Con la casa en la mochila. Vamos con el programa 178, donde tenemos una hora por delante en la cual esperamos entreteneros y os gusten los contenidos que hemos preparado con mucho interés para todos y todas vosotros y vosotras. El programa de hoy lo comenzamos con Ferran, con una sección de defensa de los animales, con un tema interesante sobre una asociación de Aguas Calientes México. Seguimos con Arturo en el apartado de poesía social. A continuación tenemos la sección de acción cultural de nuestro compañero y amigo pintor Miguel Ángel. En la sección Historia de Zaragoza a través de sus calles, el compañero José Luis nos contará otra interesante historia de las calles de Zaragoza. El compañero Jesús Fuereño nos acompañará con uno de sus relatos cortos. José Peña sigue contándonos la cuarta parte del escritor peruano Ciro Alegría. En la sección de cuentos para pensar, Gonzalo nos trae otro interesante cuento de Jorge Bucay. Por último, la sección del programa que es la cocina, Ferran, como siempre, nos preparará una deliciosa receta y fácil de preparar. Las noticias más interesantes, el pensamiento de la semana y la despedida pondrán fin al programa de hoy. Esperemos os entretenga y os guste. Simplemente con el solo hecho de existir, cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una sed. Comenzamos el programa de hoy con Ferran, defensor del mundo animal, que nos va a hablar sobre la asociación APA Pro Animal del estado de Aguascalientes, México. Hoy nos ha cambiado la sintonía y de fondo sonará Contigo Bombay. Porque esta vida me lo enseñó, ya ves. Necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el frío. Buenas tardes, pues vamos a comentar un poco los valores de esta asociación pro-animal denominada APA. Empezamos con sus valores, que son brindar una vida digna y de respeto a los animales maltratados, abandonados o que han sufrido algún tipo de abuso. Erradicar el problema de los perros callejeros de Aguascalientes, logrando con esto ser el primer estado del país que concluya con esta tarea. Proponer una legislación de respeto a los animales y ponerla en práctica. crear en la población una concienciación de cuidado y respeto a los animales, a través de campañas masivas, prácticas y talleres de tenencia responsables. Lograr que Aguascalientes sean impulsoras y ejemplo del respeto a la vida en todas las especies. Incluir en la sociedad en general el cuidado y el valor de la vida animal. Desarrollar generaciones de humanos que difundan el mensaje y la acción de cuidar a sus animales de compañía. Su visión, un municipio sin perros callejeros. Significa un municipio más limpio, seguro, amable al habitante en general. Los animales maltratados podrán recibir una segunda oportunidad de vida al ser puestos en adopción. Respetar a los animales y contar con una legislación efectiva y una autoridad eficiente. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. En esta asociación ProAnimal cuentan con 5 programas fundamentales en las que basan la labor diaria de rescate de animales y concienciación. La primera es la esterilización a bajo coste de perros y gatos. La segunda son prácticas de tenencia responsables y bienestar animal. La tercera, centro de adopciones. La cuarta, apoyo a rescatistas independientes. Y la quinta, denuncias y rescates de animales en desgracia. Y ahora estoy debiéndote la vida, pasando desapercibida. Esta asociación tiene patrocinadores y alianzas, gracias al apoyo de diferentes personas, instituciones educativas y amantes de los animales. Ha concentrado una gran cantidad de convenios de colaboración y patrocinios, los cuales han significado un gran soporte de crecimiento para la organización. Gracias a estos convenios y patrocinios pueden ofrecer los mejores servicios, con las más excelentes calidades, todos enfocados en la difusión de la cultura del respeto y cuidado de los animales. No olvidar, no compres, adopta. Me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Contigo recorrería el mundo entero, contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo. Siento mucho mejor. Nuestro compañero Arturo, narrador y poeta en la sección de poesía social, nos va a hablar sobre una reflexión: encontrar la suerte. Música, El Padrino. Siempre mi he preguntato, che è la suerte? Ove buscarla? Ove vive? Mirando la cara della gente passeando, descoprì la suerte. Comprendi col tempo che esistono 3 suerte diverse. La prima si dissolve después di un día, 2, e la chiamo la suerte occasionale. La seconda è temporanea. Pensiamo a un uomo che gana alla quiniella. Después di un tempo l'ha già gastato tutto, volviendo alla normalità e in peggiore stato. Il ladrone che su gannanzia la gasta rapidamente, o un borraccio che gasta la su gannanzia di 10.000 euro in un mese. Después esperano nel mañana, inculpano familiari, amistad, tutto della summa la suerte, buscano circostanza, amistà di valore. Io la chiamo non suerte, ma se di dinero facile. Questo accade perché tu miente, è negativa e non ve oltre. E da quel dia commento che la sorte, la buona sorte, llega se primero stai sereno, positivo, perseverante, riflessivo, preparato, mente aperta. Desconfía di chi ti regala la luna, le gusta tu piel. Amor è una buona forza per la buona sorte. Per comprare un panettiere che prepara su pan, con amore e ricco, llegheranno da l'eco per comprarlo. La suerte, l'esito, está en tu mano. Muchos la quieran, ma pochi la tengono. Solo i ricchi di allegria, passione, che è la semilla della buona suerte. Un vecchio dicho, non hacer mañana è lo che puede hacer hoy. Dio generò il todo in una semana. Te sì deciso, ottimista, rapido e concreto, perché sei mortale. La sorte è energia volatora, a disposizione di chi la busca. Si pensa di avere sorte, ma è la tua volontà. Ripeto, importante la serenità, trabajo, in ciò che tu crei, te gusta, essere ottimista, mente aperto, volontà, tenere serenità, perseveranza, trabajo che hai per mañana e per tuo futuro. L'allegria di vita, mirare le piccole cose, sono la porta dell'esito e della sorte. Amore, la perseveranza, lascia che la sorte stia contigo. Non inculpare nadi, è tua vita, tua preferenza. Che crei o no, esta è la sorte. Cultural, nuestro compañero y colaborador Miguel Ángel, artista multicultural y pintor, hoy nos va a hablar sobre los grafitis de las calles de Zaragoza. Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre estas obras de arte que asoman por algunos de los solares de nuestros barrios y que muchos no conocen ni saben por qué. Estos se encuentran ahí, esperando ser observadas y alegrando muchos de los rincones de nuestros barrios. En el año 2005 se realizaron en Zaragoza una serie de intervenciones artísticas dentro del programa Los Vacíos Cotidianos, en el marco del Festival de Arte Urbano en la Frontera. En ellos se proponía la utilización de solares vacíos en el casco histórico de Zaragoza, y esta actividad estimuló a los vecinos a realizar peticiones al ayuntamiento para la puesta en uso de esos solares ante la falta de espacios de encuentro en esa zona de la ciudad. En este contexto surgió Esto no es un solar, una iniciativa impulsada por Patricia Di Monti como prolongación del programa de intervenciones del festival. Las propuestas nacen de la observación de diferentes y numerosos solares existentes en la trama del casco histórico de Zaragoza, buscando los posibles puntos estratégicos de intervención, que podrían llegar a ser nuevos focos de vitalidad de los barrios y de la ciudad en su conjunto. Dentro del festival en la frontera también se celebró el certamen Asalto, que nace también en el mismo año. Este certamen de arte contemporáneo destinaba un pequeño espacio para los talentosos grafiteros locales, y de ahí pasó a formar un proyecto individual con el objetivo de no solo poner en valor la creación artística a pie de calle, sino la integración del arte en nuestro propio espacio público. El evento consistía en la localización de solares en los cuales había paredes totalmente vacías o sin ocupar, y con ello se formaban artistas que venían de prácticamente todo el mundo para que pintaran o exhibieran alguna obra suya. Ahora ya se ha convertido en un evento de este tipo más longevo a nivel nacional y en uno de los más importantes de Europa, conocido por todos los artistas desde Moscú a Nueva York. El programa se ha extendido por todos los rincones de los barrios, tanto del casco urbano como de los barrios perimetrales: El Gancho, La Magdalena, Las Armas, Arrabal, Almozara, Jesús o San José. La llegada del street art a estos espacios, a menudo solares abandonados o que arrastraban una importante degradación, ha provocado, en primer lugar, la limpieza de los mismos, y luego ha dado pie a diversas asociaciones de vecinos para recuperarlos para las personas, además de lo que supone la extensión de la cultura y el arte mucho más allá del centro de la ciudad. Los murales, realizados por artistas como Ino o Dulk, han sido catalogados en su momento como de los mejores del mundo, y en este momento, junto con los existentes en otros puntos de la ciudad, atraen turismo a la misma y generan grupos de personas tras de las instalaciones de los artistas, pululando por nuestros barrios, cazando con sus cámaras las mejores instantáneas de estas obras. Resulta una excelente actividad el recorrer nuestros barrios e ir tras estas obras, asequibles a cualquiera que las busque y las observe, y os emplazo a realizarla, y así disfrutar de otro de nuestros tesoros de nuestra ciudad. Pues ya acabamos la sección, pues como siempre, con unas recomendaciones. Esta semana os recomiendo dos exposiciones. La primera, de carácter neoexpresionista y conceptual, es la exposición Sita en el Castillo de la Aljafería, del artista Carmen Calvo, dentro de la colección del Instituto Valenciano de Arte Moderno, y que la han instalado en Zaragoza. La segunda es la titulada Zanzin, perdonad mi interpretación del chino, pero no es muy buena, 2 décadas de performance en China, en el Centro de Historias de Zaragoza. Es una exposición de fotografías sobre las últimas 2 décadas de intervenciones de este artista chino, que está catalogado como una de las figuras clave del arte chino actual. Y sin ya más, me despido siempre buscando la razón y la belleza en este imperfecto mundo. historia de Zaragoza a través de sus calles, José Luis, que se nos va de vacaciones y estará unos programas ausente, antes de irse nos trae una interesante historia de Zaragoza. Hoy nos va a hablar sobre la Reconquista. Sonará de fondo música de Death Can Dance, Saltorello. Hola amigos y amigas, escuchantes todos. Yo que soy turolense y que estoy con mucha ilusión viviendo en Zaragoza, sigo sorprendido, por ejemplo, con esa torre de la Zuda, el Palacio de la Zuda, que está ahora de San Juan de los Panetes, justamente encima de la muralla. Me olvidé el otro día de hablar de ella. Precisamente fue Aben Aire, el capitán musulmán gobernador que había nombrado a Abderramán III, el que la hizo construir sobre las mismas murallas romanas y siguió siendo utilizado como palacio al principio, hasta que ya luego en Reinos de Taifas, que es cuando se hace Al-Mu'tadir, construye la aljafería, es cuando solo se queda esta Torre de la Zuda para residencia de invierno. Hoy la tenemos ya muy reconstruida, pero podemos acceder a ella. Está toda llena de oficinas de la información y turismo, y les recomiendo que suban arriba andando despacito para llegar hasta arriba, donde hay una visión estupenda de todas las ventanas, que se ve todo lo que hay alrededor, todas las torres de la ciudad, el río Ebro. Y también dentro está representado cada una de las cosas que se están viendo a través de las ventanas. Así que si es muy interesante subir a la torre del ascensor de la Basílica del Pilar, le recomiendo también. Pero en esta es muy interesante y en la historia ha tenido un gran papel la Torre de la Zuda, aunque haya estado muy cambiada, y pueden saborearla. Construida por Aben Aire, el capitán de Abderramán III, y que luego ya pues pasaría a la aljafería. Y estamos hablando pues de aquella etapa en que me gustaría por lo menos decir algunas palabras para recordar la Puerta Cinegia, porque se llama así, donde ahora hay unos bares estupendos. Pues era la llamada Puerta Sinhacha en la época musulmana, que donde también cerquita allí está la calle de los Mártires, el tubo, donde se habían concentrado allí los huesos de los mártires, de los que hablamos otro día. Otra palabra que quizás les suene es la palabra Almunia, que significa la huerta. La Almunia de Altavas, que es la huerta del arrabal de Nuestra Señora de Altavas, tomó el nombre de ahí, la parroquia de Altavas. Así que Almunia es huerto o granja, por ejemplo también Almunia de Doña Godina, que es el huerto de esta señora a quien se lo había donado Alfonso I, que vamos a entrar a hablar de Alfonso I muy pronto. Y la palabra Alhama, que significa fuente termal, de ahí Alhama de Aragón. Y con esto guían ya unos cuantos términos de aquella época, para pasar ya a hablar cómo, mientras estaban aquí todavía los musulmanes en Zaracusta, y están ya los reinos, sobre todo de Pamplona, y los condes, que estaban en el norte, cerca de los Pirineos. En el año 828, cuando toda España prácticamente casi estaba llena de los musulmanes y la gente vivía más o menos a gusto, sobre todo en la época del emirato, el califato, y luego se fue independizando, porque problemas siempre los hubo, y aquí teníamos en Zaragoza un hermoso reino de taifas, la taifa de Zaracusta, pues mientras tanto en el norte habían quedado pues los hispanos romanos mezclados con los visigodos que habían llegado aquí, y había pues por lo menos un reino en Pamplona bastante importante, toda la zona de lo que hoy consideran euskera, donde habían estado los vascos, que fueron los últimos que conquistaron los romanos. Pues estaban mientras tanto también aquí, cerca del reino de Pamplona, estaba el condado de Aragón, que era de origen franco entre los ríos Aragón y Aragón Subordán, que se unieron al reino de Pamplona. Y Sancho Garcés de Navarra, Sancho el Grande, o Sancho el Mayor, es el que al morir sus territorios quedan repartidos de esta manera. Y estamos hablando ya de mitad del siglo XI, el año 1035. García Sánchez se queda con Pamplona y algunas tierras de Aragón y Castilla. Fernando, gran parte del condado de Castilla. Ramiro I, las tierras de Aragón, y también sigue en Navarra. Y Gonzalo, el Sobrarbe y otros puntos distantes de Aragón. De ahí que vamos viendo ya cómo el Sobrarbe, pues es una de las calles que tenemos aquí al otro lado del río, en el arrabal. También tenemos San Juan de la Peña, porque es un monasterio románico del viejo Aragón, que ha sido panteón de los reyes antes de la unión con Cataluña. y Sancho Ramírez la refundó y pasó del rito mozárabe, que es el que se utilizaba aquí en España, al rito romano, que se había universalizado en todo lo que era la Iglesia Católica. Y vamos a resumir diciendo que los condes de Aragón, de Sobrarbe y Ribagorza eran los títulos nobiliarios de estos hijos de Sancho Garcés de Navarra, y que hay una calle Condes de Aragón, que está por la vía de Hispanidad, paralela a la calle de un personaje muy famoso y que yo estimo mucho, que es de apenas hace 100 años, el sacerdote aragonés Miguel Asín Palacios, un gran experto en lengua y en cultura árabe. Bueno, pues de Sancho III el Mayor, de Pamplona, tenemos uno de sus hijos, el conde Ramiro I, que en el 1044 se anexiona a los condados de Sobrarbe y Ribagorza y la comarca de las Cinco Villas. Así por eso se le ha dedicado a Ramiro I de Aragón una calle que está por la zona de la Avenida de Madrid. También está después el rey Sancho Ramírez, que era Sancho I en Aragón, y en cambio Sancho V, rey de Pamplona, y a este señor, rey de Pamplona y Aragón, se le dedica a la calle Sancho Ramírez, que es paralela al Canal de Aragón por el barrio de La Paz. Con su primera esposa tiene a Pedro I, pero no tuvo este Pedro I ningún otro hijo. En cambio, su hermanastro, Alfonso I, sí que fue el que le sucedería. Alfonso I ya hablaremos otro día, porque es el famoso Alfonso I de la calle Alfonso, Alfonso el Batallador, y con esta esposa se divorció Sancho Ramírez, y con su segunda esposa, Felicia de Rusí, tiene dos hijos importantes, Alfonso I el Batallador y Ramiro II el Monje. Y de esta Felicia de Rusí es a la que se dedica una calle de la Reina Felicia, que está en la Almozara. Y olvidaba decirles, con esto acabo esta parte, de que la Almozara, ¿qué significa la Almozara? Pues es precisamente un lugar más bien para correr los caballos. Aunque luego también nos suene Almazara, que es donde se prensa el aceite, las olivas, y se convierte en aceite. Vamos a ver, pues, más adelante qué historia nos traen tanto Ramiro el Monje como Alfonso I. amigas uva y vino por los que se han ido. Y yo maldigo la ciudad, padre, que el pueblo ya no es para vivir. Venga con nosotros a Madrid. Así me hablan mis hijos, pero yo me quedo. Y aquí he de morir con las manos llenas y un nombre de rey marcado por el viento y por el sol. Mi vida es parte de esta tierra y yo pertenezco a esa raza de hombres que un día marcaron su ley. Su ley. Oh, su ley. Yo soy un gavilancillo que ando por aquí perdido. Yo soy un gavilancillo que ando por aquí perdido. A ver si puedo agarrar a una pollita en el nido. A ver si puedo agarrar a una pollita en el nido. Hace unos programas que no intervenía, de nuevo está con nosotros uno de los más antiguos colaboradores y fundador del programa, nuestro compañero Jesús Fuereño, con sus relajos cortos. La música El Gavilancillo de Lucha Reyes. Yo soy un gavilancillo que ando por aquí volando. Yo soy un gavilancillo que ando por aquí volando. No se asusten palomitas, pichonetas. No se asusten palomitas, pichones ando buscando. En determinadas ocasiones las noticias se convierten en cuentos o relatos cortos y después el tiempo en leyendas, algunas inclusive en vida de ciertos personajes. Escuchamos anteriormente El Gavilancillo con Lucha Villa. Una canción, un son jalisciense, perdido en el pretérito. Una canción del sur de la frontera, diría Chuck Berry, afecto en su intimidad a este tipo de melodías, que le gustaba escucharlas en la armónica de un viejo piscador o recolector del campo del fil de aquella zona. Hoy sus discos son raros, valen una pequeña fortuna para los melómanos, los apasionados de la música. Por una mujer ladina perdí la tranquilidad. Pero retornemos a San Luis, Missouri, cuna del mítico rockero Chuck Berry, carpintero, peluquero, longevo, gran tocador de las ondas de las tripas. No hubo medio que no mencionara su cambio de compañía de vida, sí, su compañía de existir por otra más longeva. Variados y extensos documentales en los medios de comunicación daban esta información. Queremos hablar también que en los 40, 50 y 60, en ese país y en países también de otras latitudes, se acostumbraba mucho las caravanas artistas. ¿Qué consistía? Pues era un grupo de distintos, tanto solistas como grupos, que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, haciendo sus presentaciones. Claro, en esa época, en los Estados Unidos, era la época de la segregación racial. No obstante, nuestro guitarrista encabezaba los cartelones publicitarios, algunos incluyendo a personajes como el de Tupelo. Influido principalmente por el country, Chuck Berry, a diferencia de sus demás hermanos de color, que eran seguidores del gospel o de acordes similares. Nuestro hoy mencionado tenía fama de cuidar en extremo su dinero. Normalmente en sus giras no llevaba banda propia. Era más económico contratar grupos locales. Y viene una anécdota. En una representación que hizo en la Vía Capital, se le descompuso su amplificador. Lo mandó a arreglar, pero dado lo viejo que era, no había repuestos. Sin embargo, dentro de ese viejo armazón le pusieron un nuevo sistema, que no le costó nada, porque un mecenas old fashion lo pagó. Cuando yo la volví a besar. Estamos escuchando a Lucha Reyes, sin lugar a dudas, la mejor intérprete de los rancheros. Recordemos que en los 30 estudiaba ópera y música clásica en Alemania. Pero sigamos con el tema, sigamos con lo que estamos hablando el día de hoy. Es muy importante este rockero. Sin lugar a dudas, pasa a la eternidad su presencia. ¿Qué recordar de él? Tantas canciones que compuso, era un icono para todos los grupos musicales, pequeños y grandes, inventor del paso del pato, que se hizo icónico y copiado por muchos rockeros. Por cierto, un integrante de los Stone le hizo un biopic, una especie de documental sobre su vida. No hay músico, intérprete, compositor o arreglista, rockero, que no sienta su influjo o lo imaginen en la postura del flamenco bailando, de ese flamenco rosa en una pierna, pero bailando. Se dice que Elvis era un blanco que cantaba tipo afro y el maestro Chuck Berry lo contrario. ¿Usted qué opina? Volvemos a escuchar el gavilancillo, cantado por Lucha Villa. Y también escuchamos anteriormente La Mujer Ladina, música de los 30 y 40, del campo aquel, con olor a maizales. Pero regresemos a lo nuestro. La ciudad natal de Chuck Berry tiene una puerta icónica porque se supone que es la entrada al oeste americano. Un enorme monumento lo recuerda. Parece una V invertida, ahí a las faldas del Mississippi. Cerca, la ruta 64, no la 66, la 64, que recorre todo el Mississippi. Más musical que la ruta 66 y completa, porque hoy la 66 quedan pocos tramos para transcurrirla. Sería un buen motivo recorrer la ruta 64, que ahora vale la pena. Fíjense nomás lo que va a transcurrir. Les sugiero que empiece en la tierra de Louis Armstrong, besando al Golfo de México. De ahí se vaya un poco más al norte y va a visitar Memphis, la tierra del Tupelo. De ahí se va a Nashville y termina otra vez en San Luis. Recuerde, si el viaje, hágalo por el barco vapor y va a escuchar, sin lugar a dudas, su Dixie Band. Hasta la próxima. Yo soy un gavilancillo. A continuación, José Peña sigue contándonos la cuarta parte del escritor y narrador peruano Ciro Alegría. A consecuencia de las torturas sufridas en la cárcel de su país, Ciro Alegría enferma de tuberculosis y es recluido por espacio de 2 años en el sanatorio de San José de Maipú. A su vez, sufre una embolia cerebral que le causó una parálisis temporal de medio cuerpo, que se va recuperando lentamente, según dicen en sus relatos, que escribe para distraerse. Además, cuenta que a altas horas de la noche, Con su habitación oscura, a lo lejos alcanza a oír ladridos y aullidos de los perros, recuerdos que lleva en su mente desde su niñez en sus labores de agrícolas. ¿Cómo olvidar aquella terrible sequía? Además, otros recuerdos que fueron los peores momentos, horrendos momentos de su vida, de esos gritos en las cárceles, de las torturas de delincuentes comunes y presos políticos confundidos con los aullidos y ladridos de los perros, donde Ciro Alegría se inspira en escribir su segunda novela de tierra llamada Los perros hambrientos. Obra que se presentó en el concurso convocado por la editorial Zig Zag. Fue terminada en diciembre de 1938, cuando justo nace su primer hijo, Ciro Guillermo. De las 62 obras presentadas, quedó en un segundo lugar con el fallo del jurado muy discutido. Dicha obra se publicó en agosto de 1939. Luego, con el apoyo económico de un grupo anónimo de intelectuales, pudo componer su más extensa novela, que tenía desde hace tiempo preparada, llamada El mundo es ancho y ajeno, completada y terminada en octubre de 1940, justo cuando nace su segundo hijo Alonso. La obra fue todo un impacto, no solo en Chile, sino en todo Iberoamérica. Él ganó el concurso de novela latinoamericano, convocada por la prestigiosa editorial norteamericana Farra y Reinagen y auspiciado por la Unión Panamericana de Washington. Ahí donde Ciro Alegría se consagra como novelista, ensayista y crítico literario y académico. Una vez más, Ciro Alegría entra una tercera etapa de su vida, pero ya no involucrado en política, sino en las letras, como escritor, periodista, traductor. Viajó a Nueva York en la línea Panamérica, dejando a su esposa Rosalía Mezquita, que años más tarde se divorciaría de ella, y a sus dos menores hijos. El premio fue entregado el 14 de abril, justo en el Día de las Américas, en el prestigioso Hotel Waldorf Astoria, en una cena de gala. Justo Ciro Alegría conoció al célebre escritor norteamericano Waldo Frank, que llegó a tener una profunda amistad con él, y al ensayista crítico venezolano Mariano Picón Valdés. La obra fue presentada en inglés en octubre del mismo año, su libro ubicado por la prensa en el cuarto lugar de ventas. Continuará a la próxima. Gracias. Buda peregrinaba por el mundo para encontrarse con aquellos que se llamaban a sí mismos sus discípulos y hablarles acerca de la verdad. A su paso, la gente que creía en sus palabras llegaba por centenares a escucharle, a tocarle, a verle, seguramente por única vez en sus vidas. Cuatro monjes que supieron que Buda estaría en la ciudad de Bali cargaron sus cosas en sus mulas y emprendieron el viaje que duraría, si todo iba bien, varias semanas. Uno de ellos conocía poco la ruta a Bali y entonces solo se dedicó a seguir a los otros en el camino. Después de 3 días de marcha, les sorprendió una gran tormenta. Los monjes apresuraron su paso y llegaron al pueblo donde buscaron refugio hasta que pasara la lluvia. El último no llegó al poblado. Tuvo que pedir refugio en la casa de un pastor, en las afueras del pueblo. El pastor le dio abrigo, techo y comida para pasar la noche. A la mañana siguiente, cuando el monje estaba ya preparado para partir, fue a despedirse del pastor. Al acercarse al corral, vio que la tormenta había espantado a las ovejas y que el pastor estaba tratando de reunirlas. El monje

Eso es, Demián. Eso es. Morena mía, voy a contarte hasta 10. En la sección de cocina, hoy Ferran nos va a preparar pechuga de pollo al roquefort. Una deliciosa receta muy fácil de preparar que seguro si la probáis a hacer os gustará porque está deliciosa. Cinco tus continentes, islas medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Buenas tardes, pues hoy vamos a cocinar unas pechugas de pollo al roquefort. Los ingredientes que vamos a utilizar serán dos pechugas medianas de pollo, gruesas, 100 gramos de queso roquefort o quesos similares, 4 cucharadas de nata de crema grandes, una cucharadita de aceite vegetal, una cucharada de mantequilla, una cucharada de tomillo seco, un cuarto de cebolla blanca picada, sal y pimienta negra molida. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza. Toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata. Pues vamos a empezar a elaborarlo. En principio ponemos a calentar la mantequilla y el aceite por unos segundos, para luego sellar las pechugas de pollo unos 5 minutos de cada lado. Picamos finalmente la cebolla y la reservamos. Retiramos las pechugas de la sartén una vez marcadas y ponemos la cebolla a dorar durante 3 o 4 minutos. Cortamos el queso roquefort en trocitos y agregamos a la sartén. Revolver para añadir luego a la crema el tomillo, la sal y la pimienta al gusto. Cuando el queso se haya disuelto en la crema de nata, volvemos a poner las pechugas en la sartén. Las recubrimos de queso y las tapamos. Bajamos a fuego lento, unos 15 o 20 minutos, revolvemos la salsa y boleamos las pechugas para que la cocción sea homogénea. La receta de pechuga de pollo en salsa cremosa de Roquefort es una verdadera delicia. Si te gustan los quesos fuertes y no puedes dejar de hacerla, te lo recomiendo. Os recomiendo servirla con un clorhidrato sencillo como un arroz o una pasta para no opacar el sabor del queso. Adicionalmente, se aconseja servir con vino blanco seco muy frío, que será a mi gusto lo mejor para combinar este plato. 40 minutos de preparación es lo que conlleva este plato. Espero la hagáis esta receta y volveréis a hacerla con frecuencia. Que aproveche. Bien, bien. El pueblo de Batea plantea un referéndum para dejar Cataluña y unirse a Aragón. El municipio tarraconense de 2.000 habitantes ha registrado una petición para que se valore si el pueblo puede pasar a ser aragonés. Batea limita con las comarcas de Matarraña y de Caspe. Ha dado los primeros pasos y ha realizado una petición oficial ante la subdelegación del gobierno en Tarragona. Explora la posibilidad jurídica de que el municipio se separe de Cataluña y pase a pertenecer a Aragón. Con el propósito de unir arte y discapacidad, la Fundación Rey Ardiz ha puesto en marcha el proyecto artístico Arte de Tú a Tú, una iniciativa con la que pretende desdibujar cualquier línea divisoria a través de una actividad que promueve la creación conjunto de diversas obras entre un artista y un usuario. Sergio Muro, de Zaragoza, es el artista que coordina el proyecto y quien realizará de manera conjunta diversas obras junto a Sergio Rollo, usuario del área de salud mental de la Fundación. Aragón pedirá auxilio a la jueza para rescatar los bienes de Silena, el día 25 de julio. La consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Maite Pérez, ha asegurado hoy que si el próximo 25 de julio la Generalitat de Cataluña no ha devuelto los bienes del monasterio de Sigena pendientes, solicitará a la jueza recurrir a la policía y a los cuerpos de patrimonio para rescatarlos. El 31 de julio es la fecha límite en los que Aragón debe recibir los bienes. Dos muertos y 100 heridos en la isla de Kos a causa del terremoto registrado entre Grecia y Turquía, así como cuantiosos daños materiales, según ha recogido la agencia estatal griega de noticias. En Delicias, herida de grave una mujer a la que encontraron desnuda tras el incendio de un piso deshabitado. Tiene quemaduras y sufre una intoxicación. El piso estaba precintado por orden judicial. Algunos vecinos han sido evacuados por el humo. Un ingeniero inventa y pone a la venta la bebida definitiva contra la resaca. La resaca es síntoma de una intoxicación producida por la alta ingesta de alcohol. El hígado incapaz de drenar el líquido se inflama y provoca dolor de cabeza. También la sequedad producida por la deshidratación suele formar parte de este estado. Si Sun Lee dice haber creado un brebaje que evita el malestar, su coreano de nacimiento y está afincado en Estados Unidos, creó Morning Recovery, un pseudo refresco inspirado en las bebidas de hierbas con el que se hace más leve las mañanas después de las fiestas. Finalizamos el programa de hoy recordando que el programa se repite lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. También lo podéis escuchar en la aplicación iVoox, donde descargamos todos nuestros programas. Esperamos que hayáis pasado una hora entretenida y gustado nuestros contenidos. Os esperamos el próximo domingo a la misma hora. Desearos paséis una buena semana a todos los oyentes y las oyentes. Me despido de vosotros. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Prefiero no tener pies, pero saber a dónde voy, que tenerlos y andar perdida. Sara Andrés, atleta paraolímpica.